Buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a esta clase de probabilidad y estadística. En esta institución nos preocupamos por brindarles cada día herramientas de gran utilidad que les servirán en el campo laboral. Es por ello que la materia antes mencionada tendrá algunas aplicaciones de tecnología que harán del proceso enseñanza-aprendizaje una modalidad más interactiva y dinámica, para que todos ustedes puedan reforzar en mucho los conocimientos adquiridos en esta bonita escuela, que es el Instituto Tecnológico Superior de Ébano. Y vamos a empezar por la definición que comprende la estadística. La estadística es una disciplina que diseña los procedimientos para la obtención de los datos, como asimismo proporciona las herramientas que permiten extraer la información. Los métodos estadísticos constituyen uno de los medios por los que el hombre trata de comprender la generalidad de la vida, los métodos objetivos y controlados que permiten abstraer grupos de tendencias de muchos individuos aislados son llamados métodos estadísticos. Estos son fundamentalmente los mismos, independientemente de que se apliquen en el análisis de fenómenos físicos, en el estudio de mediciones educacionales, en el estudio de datos provenientes de experimentos biológicos o el del análisis cuantitativo de la materia en economía. Los ejemplos de estas nociones básicas son tomados de aquellos usados en educación y principalmente en la etapa de término de la educación media y su postulación a la educación superior, y en la cual la estadística se divide en dos ramas, las cuales son la estadística descriptiva y la estadística inferencial, donde la estadística descriptiva es un conjunto de procedimientos que tienen por objeto presentar masas de datos por medio de tablas, gráficos o medidas de resumen. De acuerdo a lo anterior, la estadística descriptiva es la primera etapa a desarrollar en un análisis de información, mientras que la estadística inferencial se apoya de los datos obtenidos previamente para manipularlos, interpretarlos y tomar decisiones a partir de las muestras. Muchísimas gracias.